Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. La operación técnica Julio Pardo en la 690 y aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Y bueno, sigue sin estar con nosotros por ahora nuestra amiga, nuestra compañera Ernestina Arias. Ella viene reponiéndose de una operación, como ya le habíamos comentado en estos días. La vamos a tener por aquí seguramente en poco tiempo más. Esperemos que se vaya poniendo bien, ya está mejor, pero bueno, todavía tiene que cuidarse un poquito, así que esperamos que ella vuelva con, como siempre, con todo lo que aporta aquí en el programa. Hoy tenemos varias cuestiones para tratar, así que vamos a hacer rapidito. Entre ellas, hace menos de una semana hubo un incendio en la fábrica Felford, en la fábrica de golosinas, sus trabajadores tuvieron que salir a la calle porque, bueno, se les estaba incendiando la planta allí en el barrio de Almagro, ahí en Gascón y Díaz Vélez. Y parece que la dueña de Felford se enojó con los trabajadores porque desalojaron la fábrica y no siguieron trabajando. Marta Ford debe de ser hermana, ¿no?, del Ford, que era el Patovica. No, me parece, por la foto me parece que era la hermana del tipo este que murió el año pasado. Bueno, este payaso, que por más que haya muerto no deja ese payaso, no dejó de ese payaso nunca, un ser bastante despreciable. Esas cosas que tiene, que a veces dan la sociedad, estas sociedades que juntan también, así como juntan grandes personas, juntan lacras. Y bueno, vamos a tratar de ver si podemos comunicarnos con alguno de los delegados para que nos confirmen qué fue lo que pasó y, bueno, cómo está la situación. También hemos visto hoy desde la mañana temprano cómo se fue desarrollando, y a medida que iba pasando las horas, la represión allí en la Panamericana y la ruta 197 con los trabajadores de la línea 60, que vienen hace rato ya reclamando por su fuente de trabajo, por el despido de 53 trabajadores. Hasta ahora estaba todo bastante calmo. Hubo una reunión con el ministro de Seguridad de la provincia, Granados, que parece que ahora, como hay elecciones, es el componedor y el bueno de la película, y parece que Berni, el secretario de Seguridad de la Nación, es el malo de la película. O sea que, como siempre en estos casos, juegan al policía bueno y al policía malo. Y también vamos a ver si podemos comunicarnos con alguno de los delegados para que nos cuenten las últimas novedades y cómo va a seguir este conflicto. Y por último, pero no por último, no va a ser lo primero que tratemos en el programa de hoy. Saben que ahora, pasado mañana, el primero de agosto, entra en vigencia el nuevo Código Civil. Y entre otras cosas que modifica el nuevo Código Civil, algunas en principio parecerían que son interesantes, que son buenas, hay una que ha pasado, por supuesto, desapercibido por la mayor parte de la sociedad, de la población, no solamente de Buenos Aires, sino de la Argentina, porque involucra a un tema que es desconocido por la mayor parte de las personas. Este Código Civil elimina lo que es el Camino de la Ribera, o lo que se llama, y se llamó hasta principios de siglo el Camino de Sirga. Es ese tramo que en cualquier río, en cualquier arroyo del país, desde la costa, desde el terraplén del río, para el lado de adentro, vamos a decir, hay que dejar 35 metros de espacio, que es espacio público para la circulación de las personas, y eso no es para nada propiedad privada, ¿no? Es, tiene la cualidad de ser un camino público. Bueno, vamos a tratar de que alguien que está en el tema nos explique qué se trata esto, qué perjudica, a quiénes perjudica y a quiénes beneficia. Así que como ya estamos, no digo atrasaditos, pero con muchas cosas, vamos a ver, Nati, si hacemos una pequeña pausita, hacemos un separador y volvemos. También agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Bueno, vamos a ver si ya tenemos la primera comunicación telefónica. Estamos con Jonathan Valdivieso. Él es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y nos va a explicar esto que yo comentaba, que el Código Civil argentino desde hace más de 140 años indica que todos los habitantes tienen derecho a hacer uso de un camino público creado a lo largo de cada uno de los ríos navegables de la Argentina y es lo que se conoce como el Camino de la Ribera, ¿sí? Y, a ver, Jonathan, buenas noches, Luis Angió te saluda. ¿Cómo es esto y qué modifica ahora el nuevo Código Civil? Buenas noches, Luis. Hasta el momento, ¿no?, desde hace 150 años, hasta este primero de agosto, todos los argentinos que vivimos en la Argentina podíamos disfrutar de un camino a lo largo de los ríos navegables argentinos. Sí. ¿Esto qué implicaba? Era un camino de uso público, que cualquiera podría transitar por esos caminos y que garantizaba el acceso a estos ríos navegables en toda su extensión. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, todo lo que ha sido la discusión del Camino de Ribera por el saneamiento de Cuenca Matanza-Rechuelo, uh-huh, o la liberación de ciertos sectores privatizados, esos sectores liberados han sido adecuados, ya condicionados para el disfrute y que funcionen como paseos costeros. Es decir, ese camino ha tenido distintas funciones en distintos municipios y provincias de la Argentina, ¿no? En algunos han cumplido funciones ambientales, en otros han cumplido funciones de sociales y culturales, de entretenimiento, de paseo, descanso, y en otros han servido para proteger la biodiversidad en determinadas zonas o humedales. Lamentablemente, ese camino, que hace más de 150 años se conoce que tiene carácter público, es decir, nadie puede restringir su acceso en forma discrecional y caprichosa, por el nuevo Código Civil que ha sido aprobado el año pasado, que entra en vigencia este primero de agosto, este camino va a desaparecer. ¿Nosotros por qué decimos que va a desaparecer? Actualmente este camino tiene un ancho mínimo de 35 metros, se reduce ese ancho a 15 metros, pero lo más grave no es tanto la reducción, sino también cuál es el uso que estipula el Código Civil para ese camino público. Claro. Ese camino público va a dejar de ser público y el uso que se le otorga va a ser únicamente para colaborar con el transporte por agua. Es decir, si una persona quiere ir a disfrutar, a pasear, acceder al río, pero no tiene nada que ver su actividad con el transporte por agua, los propietarios ribereños van a poder prohibirle el uso de ese camino y el acceso a los ríos. Sí. Eso viene acompañado de toda una movida del mercado inmobiliario de estos últimos años que quieren apropiarse, y ya lo vienen haciendo en determinadas zonas, de las costas de los ríos, ¿no? De las orillas de los ríos, precisamente porque ese auge de lo verde le da una mayor rentabilidad a estos emprendimientos inmobiliarios que se quieren construir a lo largo de todas las costas de los ríos, principalmente de Río de la Plata y en los municipios del conurbano. Claro. Lo que viene a garantizar esto es que estos barrios o este emprendimiento inmobiliario sean cada vez más exclusivos, porque si esta modificación del Código Civil no existiera, todo emprendimiento inmobiliario debería soportar y tolerar que en este camino público sea determinado como una vía pública, puedan caminar todas las personas que quieran hacerlo. Este código lo que viene a garantizarle es que ese uso público se transforme en uso privado y que los propietarios puedan restringir ese acceso o haciendo más exclusivo esos emprendimientos inmobiliarios, y por supuesto la exclusividad otorga mayor rentabilidad, ¿no? Bien visto únicamente con criterios económicos. Sí. Y por ejemplo, aquí, para bajarlo a tierra, ¿no? Dentro de lo que sería la capital, nosotros tenemos toda la costa ribereña, tanto del Riachuelo como del Río de la Plata. Sí. ¿Qué afectaría eso ahora? ¿Y qué hay a partir de ahora y qué hay ahora en uso público? Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, este camino de ribera no había sido respetado por los privados y los concesionarios. La mayoría de los terrenos que dan al río son terrenos de la ciudad, pero la ciudad los va a concesionar. Uno ve en Costanera Norte y está Costa Xavier, está Punta Carrasco. Claro. Están todos los comercios, restaurantes y boliches que están anexo al Parque de las Américas, incluso algunos dentro del Parque de las Américas. Bueno, todas estas concesiones y privados no respetan este camino de ribera y hacen que las actividades de explotación comercial lleguen hasta las orillas del río. Por ejemplo, el restaurante Rodicio. Claro. Uno va caminando por el Parque de las Américas y se tropieza con un restaurante que extiende sus límites y sus rejas hasta la orilla del río y no te impide seguir disfrutando de ese camino. Algo similar sucedía con Costa Salguero. Costa Salguero, antes de que se realice una demanda judicial y se la gane en los tribunales de la ciudad, tenía toda su zona. Uno no podía ingresar al camino de ribera. Estaba todo privatizado. Sí. Bueno, por medio de acciones judiciales se fue logrando que se despeje ese camino de ribera, sea adecuado para el uso y disfrute de los porteños. Lamentablemente, con este nuevo código, todo lo que se ha logrado, y se ha logrado recuperar ese camino, digamos, se ha logrado recuperar la costanera, los nuevos concesionarios pueden nuevamente extender sus rejas o sus límites hacia el río e impedirte el paso. Sí, sí. Es decir, es como que estamos perdiendo una vía pública que tiene función ambiental y social, es muy importante porque es una vía pública justo al lado de los ríos, que precisamente no tiene sus importancias vitales en la configuración de una ciudad. ¿Y con el tema del Riachuelo? Con el tema del Riachuelo, en la ciudad de Buenos Aires, del lado de Buenos Aires, no se va a ver tan afectado porque ahí existe una avenida, se ha liberado el camino de ribera y se le ha dado lugar a una avenida. Sí, la 23 de febrero, ¿no? Por el lado de provincia de Buenos Aires y más en la cuenca media y la cuenca alta del Riachuelo. Claro. En el lado de ciudad de Buenos Aires no, porque ya ha sido configurado como la existencia de una avenida pública que está funcionando. Sí, y a mí me... Sí, decime. Sí, quizás a futuro haya problemas en un predio de la empresa IRSA, que se encuentra frente a Puerto Madero y al lado de la Villa Rodrigo Bueno, que es conocido como la Ciudad Deportiva de la Boca. La Ciudad Deportiva de la Boca está justo ahí en el límite entre la unión del Riachuelo y el Río de la Plata. Sí. Por ambas razones, todo el límite de ese predio, que es un predio de 70 hectáreas, debería ser destinado al Camino de Rivera. Uh-huh. Actualmente en ese terreno está baldío, está ocioso, ¿no? Era la eje deportiva La Boca, pero no está funcionando. Allí se ha discutido en los últimos años que la empresa IRSA ha impulsado la elaboración de un gran emprendimiento inmobiliario de la envergadura de Puerto Madero. Bueno, a futuro, si este código civil no se modifica y entra en vigencia tal cual está redactado actualmente, este emprendimiento inmobiliario podría impedir el acceso al río por parte de este predio, que es bastante grande, ¿no? Estamos hablando de 70 hectáreas, que equivale a 70 manzanas de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y por último, me queda, yo que fui, ahora quizá no tanto, pero fui muy fanático de todo lo que es el Tigre y el Delta, y siempre disfruté caminar por las orillas y recorrer las islas, ¿no? Y cruzar los puentecitos, y eso ahora tampoco se podría hacer. No, en el Tigre sucede una cuestión de que hay lugares que no se respeta el Camino de Rivera, donde las propiedades llegan hasta el río, hasta los afluentes, pero hay otros sectores que sí, los pobladores utilizan ese camino lindero a la margen de los ríos para llegar a sus casas. Claro. Bueno, los propietarios que actualmente tienen la obligación de dejar permitir a esos pobladores llegar a su casa por medio de este camino, tendrían el derecho, avalado por el Código Civil, de impedirles el paso. ¿Y cómo se trasladaría? Eso traería una consecuencia social muy importante, ¿no? Porque no es que hay vías públicas. Uno conoce el Delta del Tigre y el transporte es náutico, así que va a aumentar la cantidad de tráfico del transporte, se va a valorizar los costos de los pobladores por el tema de transporte, que actualmente no lo tienen, claro, tan elevado. Así que trae una consecuencia social bastante grave en algunos sectores, como este caso particular del Tigre. Sí, aparte, en el Tigre no todo es lo que está en las orillas de los ríos más conocidos, el Sarmiento, el Capitán, el Espera, sino que hay arroyos y arroyitos donde río adentro, arroyo adentro, hay gente viviendo y tiene que pasar indefectiblemente por esos lugares, ¿no? No, así es, esto va a traer problemas. Lo que actualmente ya estaba resuelto, va a traer a futuros problemas de propietarios que no dejen pasar, o que se tengan que hacer acciones judiciales para que se establezcan servidumbres reales de paso. Claro. Que obviamente se va a tener que indemnizar. Bueno, va a tener una cuestión de problemas jurídicos y sociales que actualmente están saldados y están bien saldados, ¿no? Con la existencia de este Camino de Rivera, de un camino público a la margen de los ríos. Bueno, Jonathan, estaba muy interesante la explicación y creo que, bueno, no lo han dado a conocer en el fárrago de lo que significó estas modificaciones de tantos artículos del Código Civil. Esto quedó ahí perdido y ni me quiero imaginar, no sé si ustedes tienen la cuenta, porque en Argentina hay ríos y ríos y ríos y ríos. Nosotros hicimos una cuenta bastante medida, ¿no? Muy restrictiva. Lamentablemente tampoco hay datos, nos fue muy difícil encontrar datos, claro, de la extensión en kilómetros de los ríos navegables, sí, o cuáles son considerados navegables, o qué sectores de los ríos son considerados navegables. Sí, o las hectáreas, que significaría, ¿no? Claro, la cuenta que nosotros encontramos es que alrededor de 4.000 kilómetros de ríos navegables, así una cuenta muy medida. Claro. Eso implica en pérdida del Camino de Rivera y del espacio público de alrededor del tamaño de la superficie de Buenos Aires y media. Una ciudad de Buenos Aires y media es lo que se está privatizando con esta nueva legislación. Claro, claro. Bueno, esperemos que se tomen conocimiento, ustedes ya lo están haciendo, varias organizaciones, no solamente el Observatorio del Derecho a la Ciudad, sino la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Cristian González, Amigos de la Tierra, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Equipo Verde al Sur y Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata, son los que han hecho un interesante estudio que, bueno, cualquiera que entre a alguna de estas páginas o al Observatorio del Derecho a la Ciudad, lo buscan por Google, lo van a encontrar y es muy interesante para que puedan entender qué es lo que está pasando con esto. Te agradezco la comunicación. Sí, decime. Luego de la discusión, muchas organizaciones a lo largo del país están adhiriendo e impulsando las acciones que nosotros queremos empezar a entablar, pidiendo la inconstitucionalidad de esta modificación del código. Perfecto. Te agradecemos mucho, ¿eh? Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Chau, chau. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y es inconfundible este tango, ¿no? La yumba con Osvaldo Pugliese, don Osvaldo Pugliese, que el pasado 25 de julio se cumplieron 20 años de su fallecimiento allí en ese lugar de Villa Crespo, que es Calabrini, Ortiz y Corrientes, que se juntan y salen diagonal con Luis María Drago. Está una orquesta, sería un monumento, no es un monumento en realidad, pero está Pugliese con su piano y con sus sus músicos allí que lo recuerdan, porque bueno, don Osvaldo vivió en Villa Crespo, se le hizo un homenaje allí en la esquina el sábado pasado. Solo queríamos recordarlo porque es una de las personas que no solamente como músico fue para mí uno de los más grandes, sino también por lo que significó su lucha como militante político en el Partido Comunista, su persecución en el gobierno del general Perón en la primera presidencia, la primera hasta el 55, ¿no? Donde fue perseguido, fue censurado. Se conoce, como última cuestión que quiero comentar, La famosa historia, la famosa anécdota de Pugliese estando encarcelado y sus músicos seguían haciendo sus actuaciones, y en el piano no había nadie que lo reemplazara, solo un clavel rojo en recordación a él. Y Osvaldo Pugliese fue el músico que siempre funcionó y trabajó en igualdad de condiciones con sus músicos. Él tenía una cooperativa y tanto él como sus músicos cobraban lo mismo en el cachet que le pagaban cada vez que hacía recitales. La verdad que es un ejemplo para muchos músicos que hoy tocan, y que seguramente sus músicos están allí acompañándolo, pero ellos se llevan no solo la fama, sino los dinerillos. Así que bueno, vamos, una separadora y volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos entonces aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Antes de ir a la comunicación telefónica que teníamos prevista, les quiero comentar algo. Se me pasó cuando hablé de nuestra compañera Ernestina Arias, que ella está, bueno, reponiéndose de una operación, pero lamentablemente su mamá también fue operada en el día de ayer. Y bueno, como siempre pasa en estos casos, se piden dadores de sangre, no hay una X cantidad específica, sino se piden dadores porque es para un banco de sangre. Quienes van a poder donar allí, quienes puedan concurrir, pueden hacerlo en Adrogué, en la clínica Espora, es en la avenida Espora 645, segundo piso, hemoterapia, de 7 a 9.30, en Avellaneda es en 12 de octubre 147, de lunes a viernes de 8 a 16.30, en Quilmes, en Carlos Pellegrini 367, de lunes a sábado de 7 a 12. Me dice Ernestina que si se concurre por la tarde a Avellaneda, se recomienda que ingieran alimentos 4 horas antes, a la media mañana, pudiendo tomar líquidos azucarados hasta el momento de la donación. El requisito es estar sano, por supuesto, tener entre 18 y 65 años, consultar previamente si está tomando medicación o si se es hipertenso, tomar café, mate, té sin leche, con azúcar, jugo o gaseosa, antes de ir a hacer la donación. No comer 4 horas antes, llevar DNI, presentar nombre y apellido del paciente, institución donde va a hacerse esa donación. El nombre de la mamá de Ernestina, de la paciente, es Jacinta Agudo, está en la habitación 103A del Sanatorio Modelo de Bursaco, y a nuestros oyentes, quienes puedan y ir a donar sangre, sería muy, muy importante. Bueno, vamos y venimos ya con la llamada telefónica. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y nos vamos aquí a la fábrica de golosinas, de chocolates, Felfort, en el barrio de Almagro, en Gasconi Díaz Vélez. Pero esta noticia y esta entrevista no va a tener nada dulce, no va a tener un sabor dulce, todo lo contrario, porque la semana pasada hubo un incendio en un sector de la planta y allí, bueno, sus trabajadores tuvieron que, por supuesto, evacuar el edificio, y que sería lo normal, lo más lógico, cuando hay un incendio, por más pequeño que sea, como medida preventiva, pero supimos que una de sus dueñas, Marta Ford, le recriminó a sus trabajadores porque estaban en la calle y no estaban trabajando mientras mientras se producía el incendio. Y bueno, estamos comunicados con Rodolfo Vidal, es el integrante de la comisión interna de Felfort, para que nos cuente, porque la verdad que si no fuera totalmente repudiable, hasta sería un poco gracioso, ¿no?, que se hiciera este comentario, pero es lamentable, y teniendo en cuenta, bueno, que es la dueña de la empresa que demuestra qué trato y qué consideración tiene con sus trabajadores, ¿verdad? Buenas noches, Luis Angio te saluda, Rodolfo. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, es así un poco, ¿cómo fue? Sí, tal cual lo contaste vos. Uh-huh. Comenzó el viernes a las 8:15 de la mañana aproximadamente un incendio en el tercer piso, en un sector que estaba desocupado. Hay una línea de producción ahí que aparentemente un tablero entró en corto y se propagó el fuego enseguida a las cintas transportadoras, todo, y se comenzó a llenar de humo, un sector sin ventilación. Claro. Se llenó de humo y bueno, el mantenimiento, los compañeros que supuestamente integran una brigada que se armó así de los pelos, una brigada de incendio, fueron al lugar y bueno, intentaron apagarlo, pero lamentablemente con las máscaras que cuenta la empresa terminaron internados. Ajá. Prácticamente dos compañeros con principio de asfixia, porque son máscaras que primero las que tenían que llevar oxígeno tenían el tubo descargado, estaba todo desarmado con el tubo descargado. Sí. Hace 5 meses que el proveedor no cobra, no le paga a la empresa, así que dijo, no cargo un tubo más hasta que no me paguen. ¿Qué? ¿No tienen matafuegos? No, el tubo de oxígeno para las máscaras. Ah, el tubo de oxígeno para las máscaras, claro. Para las máscaras. Y las máscaras que no tenían oxígeno, que eran las que tienen filtro, claro, son máscaras de que más o menos están desde que yo estoy en Felfort, hace 25 años. Ajá. O sea, que tenían los filtros totalmente tapados, y había otras que tenían trapo en vez de filtros, o sea, le habían puesto trapo para que filtre, una locura. Claro. Máscaras que estaban arregladas con cintas Scotch, rotas, o sea que los compañeros que ingresaron ahí prácticamente aspiraron el humo en forma directa. Y bueno, ya te digo, el primer efecto de eso fue los dos compañeros que fueron internados en el Lupo y Tren, tres compañeros, sí, que estuvieron todo el fin de semana internados. Bueno, ahí comenzó, ya no se pudo apagar, los compañeros prácticamente perdemos un compañero casi, y sí, porque no podía salir de adentro, es un sector que no es muy conocido para circular, y llenó de humo, más peligroso todavía, así que el compañero pudo salir de última, y bueno, ahí ya desistieron de apagarlo. Otra cosa que pasó muy grave es que las alarmas no sonaron, prácticamente no hay alarmas en todos los sectores de producción. No sonaron, no se usó la red de parlantes del edificio para la evacuación. ¿Cuántos pisos tiene la fábrica? Y tiene hacia arriba 6 y hacia abajo 2. ¿6 pisos y 2 subsuelos? Sí. Y hay sectores que no tienen parlantes, sectores que no tienen teléfono, sectores que trabajan bajo llave, como ser administración y expedición, que lo tenemos denunciado ya hasta el hartazgo, claro, de la Superintendencia de Trabajo. Vienen, lo constatan que están bajo llave y se van. Bueno, este día, el viernes, tuvimos que ir nosotros prácticamente a tirar la puerta abajo para sacar a los compañeros porque están encerrados ahí y no se enteran de nada. Claro. Como así también los trabajadores que están en el primer subsuelo y en el segundo subsuelo, no se enteran nunca. Tenemos que ir prácticamente los delegados ahí a avisarles que hay un incendio y sacarlos. Por eso te digo, fue una desgracia con mucha, mucha suerte, porque el grupo de rescatistas que no existe, no hay un grupo de rescatistas, sí, lo hicieron así, un formulismo, completaron una planilla con 6 nombres y la llevaron a la superintendencia y listo, y ya está. Pero los rescatistas no sabían cómo sacar la gente, por dónde sacarla, no hay un preventivo, no tienen instructivo para resucitación, para reanimación, ahora, Rodolfo, nada. Estamos hablando con Rodolfo Vidal, es delegado de la fábrica Felford. Allí hay responsabilidades, obviamente, de los dueños de la fábrica, pero el gobierno de la ciudad y la RT también tienen su responsabilidad, porque me imagino que inspectores cada tanto irán, o, obviamente, como decís, ¿sí?, vos, si han hecho denuncias, ¿por dónde pasaron? Obviamente, nosotros hemos denunciado en la Superintendencia, en la Protección al Trabajo, en la RT, en el Ministerio de Trabajo, han venido, nosotros hemos acompañado inspecciones, hace poco vino uno de la Superintendencia, que constató que justamente había sectores bajo llave. Bueno, usted me dirá, ¿qué pasa? No sé qué pasa. Estarán esperando que pase un cromañón para que hagan algo. Nosotros no queremos que pase eso. ¿Cuántos trabajadores hay en la fábrica? Y 550. ¿En cuántos turnos? No, ahora prácticamente hay un turno solo y un turno de tarde muy precario porque justamente estamos atravesando otro problema de tipo laboral. Claro, porque venían con conflicto ustedes últimamente. Estamos con conflicto porque la empresa se niega a tomar gente y pretende hacer la misma producción que el año pasado con menos gente. Ese es un tema también, que hay mucho aumento de velocidades, falta gente en los sectores, se trabaja con ritmos muy acelerados. Tenemos un índice de accidentes y enfermedades profesionales muy elevado, un ausentismo casi del 33%, que es una barbaridad. Claro. Tenemos un sector que le han aumentado tanto la velocidad que prácticamente los trabajadores que pasan por ahí al otro día no vienen. Otro agravante también, que después del incendio el día sábado se mandó a gente a trabajar al sector, la empresa mandó gente a trabajar al sector, y hoy por hoy tenemos 23 compañeros con problemas respiratorios, porque nosotros fuimos los delegados ahí y prácticamente tuvimos que impedir nosotros que manden más trabajadores, porque era un desfile a la RT. El trabajador que entraba al sector a trabajar se iba a la RT porque no podía respirar. Claro, claro, claro. Lo mismo que escucharon ustedes en la boca de Marta Ford es con lo que nosotros tenemos que lidiar día a día con Eduardo y con Jorge Ford. Es la misma mentalidad. Decíamos, yo cuando presenté la noticia esta, Marta Ford y Eduardo Ford son hermanos del Ford que era No. Carlos Augusto Ford era el hijo del dueño, de Felipe Ford. Ajá. Carlos Ford, que es el papá de Eduardo, Jorge y Ricardo. Ajá. Marta es la mamá de ellos y esposa de Carlos. Ah, Marta es la mamá. Marta es la presidenta de la empresa. Y esa es la que dijo por qué estaban en la calle. ¿Por qué estaban en la calle? Porque también nos cuestionaron a los delegados, a nosotros, por qué sacamos a la gente a la calle. Claro. y yo invité a los compañeros a mirar los planos de evacuación que están en los sectores. Uh-huh. El punto de encuentro en un incendio es Gascón y Díaz Vélez. Claro, Gascón, sí. Y Potosí. Total. En la calle. Sí, sí. Como decían los bomberos, nosotros necesitamos la fábrica vacía de gente para trabajar. Obvio. Los directivos pretendían llevarla al comedor a la gente, que eso iba a ser otra masacre. Claro. Porque en el comedor entran 100 personas y están en el medio de la fábrica. Uh-huh. Se llenó de humo el comedor totalmente, era un desastre. No, es una locura, obvio, sí, sí. Una locura, así que nosotros todos los días tenemos que lidiar contra esa locura. Bueno, también, espero que ahora, al haber tenido este inconveniente o este incendio, como decís vos, por suerte sin ningún hecho grave, han intervenido organismos que son terceros, vamos a decir, bomberos de la policía tiene que haber tomado nota de todo esto. Obviamente. Para hacer un informe. Exacto. De lo que ha pasado y de lo que vieron que no había para poder prevenir. Exacto, o para poder actuar en la emergencia. Obviamente, sí. Esperemos, nosotros vamos a hacer nuestro propio informe, obviamente, así como ustedes vieron el comunicado de prensa. Claro, claro. Estamos haciendo paralelamente un informe con todo lo que ocurrió y con todas las falencias que hace rato que venimos denunciando. Totalmente. Un responsable de seguridad y higiene que tiene la empresa, no puede ser que venga lunes, miércoles y viernes. Uh-huh. Sí, tuvimos suerte que se incendió un viernes, porque si el responsable fuera un jueves no había responsable de seguridad y higiene. No hay nadie. La empresa, en los 103 años que tiene, gracias a la motivado por las denuncias que hicimos nosotros, tuvimos que hacer un simulacro a la fuerza, porque no quieren perder un minuto de producción. Claro, sí. Y el simulacro, el último que hicieron, lo hicieron a las 3 de la tarde, cuando no había nadie en fábrica. Ajá, y sí. Entonces ese simulacro le salió al pelo. Aparte fue un simulacro preparado, avisado. Claro. La gente ya sabía que iba a haber un simulacro. Sí, sí. Que no se hace así. Ajá. Uh-huh. Entonces hay muchas falencias. Sí, hay una serie de protocolos para todo eso, seguro. Obviamente hay que hacerlo en horario pico y sin avisar. Sí, como sí. Realmente si fuera un imprevisto. Así ahí es. No se hizo. El grupo de rescate. Pero para eso tienen que estar preparados y tienen que estar los responsables de área, los responsables de piso. Obviamente. Acá teníamos el responsable del grupo de brigadistas de vacaciones, por ejemplo. Claro, y no había otro que lo suplante. Que lo reemplace. Claro, claro. Entonces fue todo muy improvisado y se puso en juego la salud y la seguridad de los compañeros. Bueno, Rodolfo, lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero esto nos interesa a mí en este programa, no solamente los problemas y los temas sindicales de los trabajadores, sino lo que afecta, más allá de la cuestión de condiciones de trabajo o salariales, de las cuestiones de seguridad, porque es fundamental. Y si no, es como vos comentabas antes, lamentablemente, no queremos que pase otro Cromañón, que no pasó. Exacto. En un lugar de trabajo, pasó en un lugar de diversión, pero gracias a la desidia, a la falta de responsables y a la corrupción que hay ahí adentro, ¿verdad? Exacto. Bueno, te agradecemos mucho, y vamos a seguir con el tema. Cualquier novedad que tengan al respecto, por favor, nos mandan a darlo a conocer. Buenas noches. Perfecto, el agradecido soy yo y un abrazo grande. Adiós, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Soy Celeste y soy una integrante de la organización. Y les quería comentar que soy una adolescente que está desde los 14 años en la organización y estoy porque a medida de que iba creciendo, iba viendo de que iba en pasos que no quería. Llegué a la organización por una amiga y me ayudó. Pedí ayuda, que te podemos ayudar y no te dejes vencer ni caigas en manos de nadie que te va a hacer mal. Ella pudo salir de no caer en esta situación de prostitución, porque desde nuestra organización, Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, que la sigla es AMADH, te ayudaremos porque trabajamos en la prevención de la prostitución, ya que la prostitución no es trabajo. www.amaddh.org En el Facebook nos encontrarás en la Asociación Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Nuestro mail, buenosairecava@amat.org. No estás sola. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Ya nos quedan unos 10 minutitos nada más. Vamos a ver si podemos comunicarnos con alguno de los delegados de la línea 60 para saber cómo está en estos momentos la situación allí en la Panamericana. Pero no quería dejar pasar por alto otra fecha que fue el 26 de julio de 1953, que fue el asalto al cuartel Moncada, allí en Cuba. Ese intento que hicieron un grupo de 135 jóvenes revolucionarios dirigidos por Fidel Castro, donde si bien fue ese hecho una derrota militar, le sirvió a ellos como motor y impulsor de las futuras acciones que culminaron con el triunfo de la revolución en 1959. Ahí estuvieron Fidel Castro, Abel Santa María, el hoy presidente de Cuba, el hermano de Fidel, Raúl Castro. Allí estaban combatiendo y organizándose en la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista, que duró hasta el año, como decía, hasta el 31 de diciembre de 1958. El 1 de enero del 59 fue la entrada y el derrocamiento de Fulgencio Batista. Allí también en ese momento, cuando fue el asalto al cuartel Moncada, este dictador había dado una orden que era eliminar a 10 revolucionarios por cada soldado del régimen muerto en combate. Por supuesto fue una masacre, fueron asesinados la mayoría de los asaltantes y los sobrevivientes, entre ellos Fidel Castro, fueron detenidos, enjuiciados y condenados a prisión, ¿no? No sería un poco largo contar toda la historia del cuartel, ¿no? Pero y del ataque. No atienden, todo lo que significó el ataque. Allí y Fidel Castro y sus soldados, sus milicianos, habían elegido el cuartel por determinados motivos, entre los que estaban uno que era la segunda fortaleza militar del país y estaba ocupada por unos 1.000 hombres. Imagínense, 135 fueron a atacar un cuartel de 1.000 hombres. La lejanía con La Habana, porque esto fue en Santiago de Cuba, dificultaba el envío de ayuda al ejército oriental. Eso es lo que caracterizaba la posibilidad de poder, ellos pensaron de poder actuar sin que tuvieran refuerzos las tropas de Batista, ¿no? Además, Santiago de Cuba se hallaba situado en la costa sur, junto al mar y rodeado de montañas. En Oriente se habían iniciado las tres guerras independentistas en el siglo pasado, en el siglo XIX, y se habían liberado en Cuba. Allí se habían producido insurrecciones populares, ¿no?, en varios momentos del periodo republicano, incluso antes de la revolución de 1933. Todas las montañas de allí eran conocidas por la resistencia armada que llevaban adelante los campesinos contra los latifundistas, ¿no? El pueblo cubano se caracterizó siempre por el espíritu de rebeldía, debido a lo que ese territorio era llamado el Oriente Indómito. Este plan había estado en absoluto secreto, muy pocos lo conocían, además de Fidel. Todo esto para poder tenerlo lo más cubierto posible. Y bueno, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Todavía no estaba el Che en el asalto a la Moncada, pero queríamos recordarlo. Ahora vamos a entonces sí a a la comunicación, hacemos un separador, vamos a una cortinita y tenemos en línea a un delegado de la línea 60. Dale. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y por último, a ver si podemos comunicarnos con uno de los delegados de la línea 60, Simonetta creo que es, quien nos está atendiendo en este momento. Luis Angió te saluda. Hola, se ha cortado la comunicación. Bueno, vamos a tratar de ver si la podemos restablecer y si no, bueno, mañana es probable también que en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas, tengamos posibilidad de hablar con alguno de ellos para conocer las últimas novedades que hayan transcurrido luego de la reunión que hubo con el ministro de Seguridad Granados, ¿sí? Si no, bueno, veremos en este momento. No hay mucha posibilidad de comunicarnos, ¿no? No atiende. Bueno, se ha perdido la comunicación, seguramente están allí en la Panamericana, están organizándose y no debe de ser fácil por todo lo que pasaron en el día de hoy, pero hay, si mal no recuerdo los datos, 30 trabajadores de la línea 60 heridos, algunos de ellos incluso estaban en terapia, dos o tres creo que estaban en terapia intensiva, lamentablemente. Hay también algunos detenidos y la situación hoy fue de lo más, no solo de lo más tensa, sino de lo más repudiable en cuanto a la situación de violencia que se ejerció contra los trabajadores que en un primer momento habían acordado, porque ya lo habían hecho los otros días, y generalmente pasa que se acuerda con la gendarmería, ahora mandan a la gendarmería, no mandan más a la policía después de lo de Lear, a la policía de la provincia, y en un determinado momento cuando estaba más o menos acordado que iban a dejar un carril o dos carriles libres para poder circular, la gendarmería avanzó y atacó violentamente, los atacó con gases lacrimógenos, los atacó con gas pimienta, y luego nos enteramos por la tarde que el ministro de Seguridad de la Nación se arrogó el hecho de haber dado la orden de reprimir. Y no nos olvidemos también que, viste que, ¿se acuerdan del caso Nisman? Esto cierro con esto, ¿no? Pero ¿se acuerdan del caso Nisman, no? Entonces está la jueza Rosa Salvado, que es la ex mujer, totalmente enfrentada con el gobierno, porque ella dice que lo mataron, el gobierno y los peritos de la justicia dicen que se suicidó. Bueno, están peleándose a cara de perro entre unos y otros. Pero ¿saben quién ordenó judicialmente el desalojo y la represión? El desalojo de la Panamericana, la jueza de San Isidro, Arroyo Salgado. Y el gobierno nacional, que se jactó siempre de no reprimir las movilizaciones y los conflictos de los trabajadores, obró en consecuencia y fue quien puso a la gendarmería para reprimir. Así que, bueno, ¿y quién fue el que vino a mediar ahora? Otro de los tipos y de los personajes más nefastos de la política nacional y de la provincia de Buenos Aires, Granados, el que fue intendente de Ezeiza, un peronista de la más rancia estirpe de la derecha, tipo que a sus enemigos allí en Ezeiza, no le da, no le tiene mucho miramiento, que digamos. Bueno, él fue el que vino a mediar y llamó a... Claro, están en campaña y necesitan ganar, necesitan hacer buena letra. Entonces, Aníbal Fernández le habrá dicho: muchachos, Scioli, Granado, pónganse las pilas, porque yo voy de candidato a gobernador y no me dejen este paquete a mí. Así que bueno, así estamos. Lamentablemente no pudimos tener la conversación con este compañero delegado de la 60, pero ya les digo, mañana seguramente en horas de la mañana, en el Redando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos de 10 a 12, que se escucha tanto por la Retaguardia, por la la radio de la RNMA o de las distintas radios que componen la red, seguramente va a haber alguna entrevista con ellos y las últimas novedades. Bueno, yo me estoy yendo, aquí ya están los compañeros de Tengo una Idea, Carlos Morquio, Gabriela Barro Gil y Nico Rosales. Y nosotros, Nati, nos vamos, gracias Julio Pardo de la 690, con un temita musical que no sé cuál es que pusiste, no importa. Música, maestro, chau.